exército de receta de TN en voz del compañero subcomandante insurgente Moisés. Buenas tardes a todos los compañeros, compañeras, hermanos y hermanas. Según lo que estamos escuchando, ayer, antier, estábamos comentando pues con la comisión de compañeros y compañeras del PRI, que nos parece pues de que ahí va en lo que queremos hacer. Y la pregunta, porque todos los que estamos acá, si no estamos soñando, durmiendo, entonces la tenemos en la cabeza lo que ya se dijo, lo que ya plantearon, platicaron los compas, hermanos. Muchas cosas ya lo que nos dijeron de lo que es de la hidra. ¿Qué tenemos que hacer contra eso? ¿Cuál? Organizarnos. Cuando vamos a dar esa respuesta, organizarnos, quiere decir que nuestro cerebro ya nos está diciendo qué es lo que hay que hacer primero, luego el segundo, luego el tercero y el cuarto, y así sigues. Entonces, eso está en mi idea. Cuando está en el cerebro, está en la idea. Ahora, cuando mueves tu lengua, ya está en palabra. Falta la acción, o sea, la de organizarse. Y ya cuando estás organizándose, cuidado, porque ahí no va a salir tal cual como está dicha en la idea, en la palabra. Ahí te vas a empezar a tener muchos topes, muchas dificultades. ¿Sí? Entonces, porque si no, vamos a llegar a 2100, bueno, los que van a llegar, pues. Otra vez vamos a estar diciendo ideas, palabras, pensamientos, y mientras el capitalismo ya ¿dónde fuimos los que tanto hablamos mal del capitalismo? ¿Dónde estuvimos? Si va a estar así eso, pues. Bueno, esa es una reflexión que estábamos viendo pues así con los compas del SECRI, de la comisión pues sexta del STLN. Vamos a seguir compartiendo lo del tema de ayer, de cómo es la economía pues en lucha, en resistencia, las y los zapatistas. En la práctica, no en teoría. En la práctica lo sacamos lo poco de la teoría que estamos compartiendo por ahora. Por ejemplo, porque nosotros pues así es que no recibimos nada del gobierno. Hasta incluso nosotros no hablamos nada con el gobierno, ningún base de apoyo. Aunque nos asesinen, no hablamos con el mal gobierno. ¿Cómo lo resolvemos? Tenemos que darle saber al mal gobierno. Una, está ahí las denuncias públicas que hace la Junta de un Gobierno, para que de ahí se supiera pues así los malos gobiernos. Si no, pues en las radios comunitarias zapatistas, porque pues así como ayer estaba platicando que el gobierno tiene sus espías, sus orejas, hay alguien que está grabando pues así los mensajes de las radios comunitarias zapatistas, y ahí lo sacamos ahí eso. Luego hay otro, que luego después los platicamos. Entonces, pocas veces manejamos dinero, ¿sí? Por ejemplo, pues en la movilización, ahí sí nos obliga, porque hay que pagar con pesos, pues así, la gasolina. No nos acepta kilos de maíz, frijol. Y eso es lo que lo peleamos, pues lo combatimos, pues. Todo eso es lo que les voy a estar platicando en ejemplos. Es con trabajo político, ideológico, mucha explicación, mucha plática de la importancia, lo necesario, de lo que queremos hacer, pues, ¿no? Bueno, va. Por ejemplo, la educación de la escuela zapatista. Les voy a contar cómo es que inventamos. Un compañero que es formador de educación de la zona, son 6 meses que estuvo en el Caracol, ¿ah?, preparando a los promotores, promotoras de educación de los pueblos, donde llegan cientos de alumnos maestros que se van a hacer. Entonces, ese compa formador de educación se fue a ver a su familia. Llegando en su casa de su papá, ya vine el papá, dice el compa. Dice, y el papá del compa formador dice, ¿trajiste tu maíz? ¿Trajiste tu frijol? Porque aquí no tienes nada. Y el compa formador dice, ¿pero cómo? ¿Cómo? Pues si no estás trabajando. ¿Cómo no estoy trabajando, papás? Estoy trabajando allá con los compas. ¿Qué te dieron tus compas o los compas? Si es que entonces es un beneficio de nosotros, entonces, ¿por qué no piensan también acá de que algo tienes que tener también para poder vivir? No, pues es que estamos en la lucha, papá, dice el compa. Sí, pero entonces tenemos que tener sobrevivencia, pues, para luchar. Sí, dice el compa, formador. ¿Sabes qué, hijo? Dice el padre. ¿Sabes qué, hijo? Tienes que regresar. Habla con los que las autoridades autónomas. Porque si no, así va a estar todo el tiempo así, sin organizarse. Y tuvo que regresar el compa. Habla con la Junta de un Gobierno y la Junta de un Gobierno se organiza con los compañeros que están en la comisión, que así le decimos, la comisión de vigilancia y la comisión de información. O sea, los compas compañeras y compañeros del CECRI, pues. Se organizaron y empezaron a discutir ese problema, pues porque ya es problema. Y ya la Junta y el CRI dicen, pues sí es cierto, este trabajo es siglos y por los siglos, entonces sí tenemos que ver. Entonces empieza la discusión ahí ahora sí, ¿y qué hacer? No, pues es que necesitamos pues sacar lo poco que tenemos. ¿Pero cuánto va a durar eso, lo poco que tenemos? No, pues apenas va a dar un año. Entonces, eso empiezan a pensarlo y hasta que sale así de que ejemplo de Ayeso, entonces es la zona trabaja colectivamente. Entonces el pueblo, o sea, su pueblo, el promotor o formador de educación que participa, las bases de apoyo ahí en ese trabajo colectivo. Entonces la propuesta o el propuesta de la Junta es que entonces ese miembro de bases de apoyo del pueblo del formador es de que ya no se vayan allá en el trabajo colectivo, que le trabaje su milpa, su frijolar, su cafetal, su potrero a la familia del compa formador. Entonces ya tiene maíz, ya tiene frijol, ya tiene cafetal, tiene algunos animalitos, pero son los compas bases que la van a hacer ese trabajo. Y así ya puede tener ya su paguita, pues ya eso. Entonces no se le da un apoyo, no se le da un salario a los compañeros, compañeras formadores de educación, y al igual pues así los que preparan, los compañeros y compañeras promotores de salud. Otros compañeros, compañeras en otras zonas, es que son diferentes las situaciones de cómo vivimos, pues. O sea, por ejemplo, la zona selva fronteriza o la zona selva central no es lo mismo la situación de los compas en los altos, son diferentes, pues. Entonces, hay zonas que trabajan colectivamente en ganadería. Cuando los compañeros tratan así de organizarse, en los primeros pasos inmediatamente se dan cuenta. Por ejemplo, es que estoy diciendo el trabajo colectivo que hacen de zona, que están muy lejos las comunidades. Entonces, a la hora de ir allá en el punto del trabajo colectivo, hacen mucho gasto los compañeros, genera gasto. Entonces, lo que hacen los compas entonces es distribuir los trabajos, pero es colectivo. Es decir, de que entonces vamos a imaginar de que esa es una zona, todo adentro de esta casa, pero son lejísimos. Hay unos que son de 10 horas en carro. ¿Ah? Entonces, se hace acuerdo. Entonces, puede ser que son diferentes trabajos colectivos. Aquí es panadería, allá en la otra esquina es zapatería, en la otra es así de granja, imagínate qué cosa. Luego, aquí otro trabajo colectivo, pero de la zona. Entonces, para que todos los pueblos y las bases, los más cercanos en sus lugares, ahí se van para evitar menos, más gastos, pues. Y luego entonces ya nada más los representantes se reúnen para informar cómo van, cómo están. El chiste es de que no quede nadie sin trabajar colectivamente. Y antes de que lo duden o que un día preguntan, ¿qué pasa con los que no quieren hacer el trabajo colectivo? No los obligamos, simplemente les decimos de que entonces está bien, compañero o compañera, que no quieras, pero cuando hay, como zapatista que eres, entonces cuando hay cooperación, entonces tendrá que salir en tu bolsa. Y en los hechos y en la práctica lo están viendo los compas que es como han podido sobrevivir y es como han hecho sus movimientos, pues así los compañeros. Y es así como hay algunos van a ir pues así integrándose, pues los que no querían hacer el trabajo colectivo. Entonces esas zonas pues que así trabajan en colectivo, pues así de ganadería. El lo mismo es todos los trabajos colectivos que se hacen es por el movimiento de la lucha o por el movimiento de la autonomía. Aquí lo que se descubrió en la práctica es de que no podíamos, o sea, nos equivocamos, fallamos antes, era el 100% el trabajo colectivo. Vimos que no funcionó, porque entonces hay quejas, muchos problemas, quejas pues así de que entonces que no tiene sal, que no tiene jabón, quejas en el sentido de que no se reparte a tiempo pues así las siembras pues de lo que se cosecha, quejas en el sentido de que entonces hay compas que tienen muchos hijos y se reparte igual. Tiene pocos hijos los otros compas, el otro es más y se reparte igual. Entonces, todas esas cosas nos hizo reflexionar de que entonces es mejor que los pueblos, las regiones, los municipios autónomos y la zona se pongan de acuerdo cómo quieren trabajar. El chiste es de que entonces quede ya tiempo para la familia y tiempo para lo que es colectivo. Así trabajan los compas, por ejemplo, ahí en la ganadería. Cuando hablo de ganadería, no solo nada más una sola forma, ¿cómo? Hay, por ejemplo, colectivos de ganadería que son vacas de crianza. Hay otros que no, es comprar los toretes, tener unos meses nada más ahí y luego venderlo, sacarlo y volver pues a como si fuera a barrote pues. Hay zonas que también trabajan, eso es lo que estoy platicando, son de zonas. Zonas que trabajan en zapatería. Los compas hacen sus zapatos, pues. Hay una fuerte crítica y llamada de atención que se dieron los compas, como estoy hablando de ganadería. Las pieles del ganado que los comen o que se mueren, ahí se pudre. De caballos, de burros, de mulos, ahí se pierde. Por no saber cultivar, ¿no? Cultivar. Y entonces intentaron los compas a buscarlo, nadie les quiere enseñar. Porque donde han buscado que les enseñaran, ese es el que compra los cueros, pues. Bueno, a ver si por ahí quién sabe, para que nos enseñen. Otra forma del económico, de economía pues zapatista es, ya saber porque así le pusieron el nombre a los compas, le dicen los bancos autónomos, los llamados BAMPAS, BANAMS, ahora resulta que dicen que hay BAC, B de burro y A de árbol y C de casa. BAC, que porque es Banco Autónomo Comunitario. Son dos ideas que se juega ahí. Uno es así de las necesidades, jabón, sal, azúcar y esas cosas, ¿no? Entonces, para que ya no ¿cómo les diré? O sea, para que el dinero que tienen los compas a la hora de vender su café, su maíz, su puerco, lo que haya, entonces, es que entonces ponen su abarrote. Entonces ese dinero que lo encuentran vendiendo sus productos, se va en la cooperativa colectiva. Y ese dinero que entonces, los poquitos de la ganancia que tiene ahí, eso se va en el movimiento de la autonomía o de la lucha, para que no se les dan pues así a los partidistas, pues. Y así lo hacen también ahí eso en el BAC o en los bancos autónomos, porque es que prestan con otras personas, ya sea zapatista o no zapatista, y cobran hasta el 15% del interés. O sea, se aprovechan, pues. Mensual. Entonces, por eso los compas hacen ese fondo, ese banco autónomo, para salud y para lo que es comercio, pues. Han tenido problemas los compañeros, no se crean que es muy bonito, pues, han tenido problemas, pues. Sobre esos problemas van a ir mejorando, pues, ¿no? Pero sí hay cosas bonitas, por decir así, y es decisión de los pueblos, hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, si yo presto 10 mil pesos en el banco autónomo, entonces, si mi hijo o mi esposa logré curarlo, entonces sí, pago el 2% del interés. Y si entonces no logré curar, falleció a mi hijo o mi hija o mi esposa, es que también ya el prestado perdió. Ya no lo devuelvo. Es un acuerdo que tienen en la zona, pues. Así como se perdió la vida de la familia, entonces ya el dinero también ahí se va también ahí eso, pues. Por ejemplo, ¿de dónde lo encuentran el fondo, digamos, pues así, en el banco autónomo? Tienen varias formas de cómo hacer los compas de las zonas. Una es de que entonces hacen acuerdo para que no sientan pesados los compas, las bases, es que entonces hay un acuerdo que tienen es un peso por cada mes, cada base de apoyo. O sea, este mes de mayo ya debo depositar un peso, y luego junio otro un peso. O sea, quiere decir que son 12 pesos aporto yo como base de apoyo al año. Y como somos miles, entonces ya hay 12 mil, 15 mil, así. Eso entonces es la que se va en el fondo, o sea, en el banco autónomo. Otros de los donativos que dan nuestros hermanos y hermanas, compañeros y compañeras solidarios, una parte entonces eso se va en el fondo, en el banco autónomo, y la otra parte se va en trabajos colectivos de la zona, pues. Otra forma de cómo conseguir pues así recursos es que se ponen de acuerdo las zonas. Cuando son tiempos de vender las cosechas, ya sea café o maíz, entonces se ponen de acuerdo. Bueno, entonces cada base de apoyo tiene que aportar 80 kilos de maíz, 50 kilos de frijol. Entonces eso ya se vende, ya así por toneladas, entonces ya entra ya ahí un fondo ya y eso, pues, ¿no? Y ya luego deciden si ese fondo se va para al banco autónomo o para invertir en otra cosa, pues. Otra forma de cómo hacen los compas en zonas es, hacen el trabajo colectivo de MIMBA o trabajo colectivo de cafetal. Y ya cuando se cosecha, es otra forma de cómo hay un ingreso, pues ahí eso. Pues. Bueno, entonces aquí hay una cosa que quisiéramos pues así compartir, por si un día pues así les vaya a pasar a la hora que están luchando, que lo sepan que así pasa. Ayer estábamos platicando de que de ONGs, y dijimos pues de que bajó los proyectos, pero no es porque bajó porque ya no hay ONGs o porque ya no gestionan proyectos las ONGs, ahí siguen. Es que hay algo que no les gustó. Hace varios años, una ONG que llegó con los compas, juntas del gobierno, y le dice de que entonces que hay un proyecto de salud. Entonces, y los compas lo aceptan, que son 400,000 pesos en el proyecto. Entonces, vuelven a llegar a decir pues así de cómo se va a hacer pues el programa pues así del proyecto de salud, pero ya otro miembro de la ONG. Entonces la junta de un gobierno le pregunta entonces dónde está el papel del proyecto y del monto total del proyecto. Dice, ¿a poco no la tienen todavía? Pues no, pues lo estamos pidiendo. Ah, pues con mucho gusto, ¿no? Pero lo saca y entregan, y en el proyecto dice 1,400,000 pesos. Entonces de ahí vimos ahí eso, que esa ONG les está dando a nosotros 400,000 pesos y les está quedando a ellos 1,000,000 de pesos. Claro, es para pagar la luz, es lo que luego dijeron, es para pagar la renta. Entonces, de ahí nosotros eso empezamos a tener pues esa experiencia de que entonces no sé cómo decirles pues, porque según tengo entendido ese que dicen ONGs es organización no gubernamentales, ¿no? Entonces, pues del hombro de los que se están luchando por la injusticia y la desigualdad y la miseria y todo lo demás, todavía se cuelgan otros ahí. ¿Qué tan inteligentes somos, no? Entonces, a partir de ahí eso, entonces se comunican los compas de las juntas de la zona que hay que tener cuidado. Entonces ya y eso, cada ONG es que van ahora sí a presentar sus proyectos, pues se les pide dónde está el monto total. Y ya de ahí ya. Ahí les voy a traer, ya hace años y no han podido llegar. No han podido sacar. Entonces lo que pasó, unos quedaron, que ahí están pues así acompañando a los compas pues así de los de las juntas de buen gobierno pues. Pero no quiere decir pues que si las ONGs que hay pues así que no están buscando de sus proyectos, sí, ahí andan por ahí, hasta incluso tal vez diciendo que están trabajando con los municipios autónomos rebeldes zapatistas, pues, pero bueno. Ahí lo verán ellos, pues. Y una forma de una forma de cómo ahorrar, digamos, a los compas, por ejemplo, que les voy a dar es sobre la salud. Porque los compas de las juntas se ponen de acuerdo con algunos médicos que ayudan. Los médicos nos dicen de que hay dos cirugías, la menor y la mayor. Entonces, y la menor de la cirugía está saliendo a 20, 25 mil pesos. Y la mayor es mucho más. Entonces, lo que hacen los médicos que ayudan a los compas, que entonces se van pues así en los hospitales autónomas y ahí hacen la cirugía allí los médicos que apoyan. Es un verdadero gran apoyo, pues que echan la motosierra y lo que sacan, ya. No pagan los compas, pues. Ya los compas son los nomás se encargan del antibiótico, pues, para que no haya infección, pues, que ya va saliendo ya ahora sí que a 1,000 o 2,000 pesos, pues. O sea, es un ahorro bastante, pues, ¿no? Otra forma y eso, es que esa voz que ya les conté ya corre pues así en las comunidades. Entonces, ayer estábamos platicando pues así eso de que los partidistas van y no hay doctor y no hay cirujano o cirujana. Entonces, como corre la voz eso de cómo organizan los compas, entonces todos pues, los partidistas se van en el hospital donde llegan los médicos solidarios, pues. Entonces lo que hacen los compas, la asamblea pues así de las zonas que se ponen de acuerdo y que tienen que cobrarle algo, pero tampoco que se pasen de más. Y por ejemplo eso de que el médico que diga de que entonces esta cirugía que hice vale 6,000 pesos, entonces 3,000 pesos tiene que pagar el partidista. Y si dice no, esta cirugía vale 8,000, entonces 4,000 tiene que pagar el partidista. Pero aún así el partidista o la partidista está ahorrando pues también, pues, porque allá afuera es de 20 a 25 mil pesos. Es una forma de cómo se busca, de cómo tener ingresos, pues entradas, pues. Hay zonas pues así que tienen sus trabajos colectivos pues así de artesanía. Hay compañeras pues así en las zonas que trabajan como colectivo en panadería o en vender pues así comida, que son temporales pues, porque no todo el tiempo hay salida pues, ¿no? Sino cada vez cuando hay fiesta de nosotros, nosotras, entonces ahí donde funciona el colectivo pues así del comedor pues, ¿no? En estos trabajos colectivos que decimos pues así de las zonas, los compañeros autoridades de los municipios autónomos rebeldes zapatistas y las juntas del gobierno son los que se encargan de promover, de agitar y buscan apoyo de orientación, de animación con los compas del comité clandestino pues. Ahora ya hay participación de los compas, bases de apoyo, de dar propuesta también en la asamblea, qué trabajo colectivo se puede hacer pues. Esos trabajos colectivos que hablamos nos ha servido mucho como para entenderlo verdaderamente, el vigilar al gobierno, pues, porque son los que administran el gobierno, la junta de un gobierno, o los mares. Y como es trabajo, es sudor del pueblo, entonces los compas exigen a sus autoridades que tienen que rendir la cuenta cuánto en total hubo el ingreso, cuánto en total el gasto y en qué se gastó y cuánto es lo que queda. O sea, es así como no lo dejan en paz a sus autoridades que tienen que rendir cuenta. Y ni se imaginan de que si es que sale faltando. Porque ahora sí, en vez de que se va en la cárcel, se va en el trabajo colectivo, porque tiene que pagar en el trabajo colectivo lo que roba o lo que gasta. En el trabajo colectivo que se hace, porque estamos hablando de cientos de hombres que van a trabajar, sale problemitas que luego se convierte en problemota. Por ejemplo, yo ya sé que ya va a haber el trabajo de hacer limpa. Entonces, llevo un machete, y luego el otro compa lleva un machetote. ¿Cuál es el chiste? El chiste es de que entonces, a la hora de que yo estoy trabajando esto, pues abarca muy poco el espacio, el machete. Y el que tiene grande el machete, pues ahora sí lo abarca más grande. O sea, soy muy mañoso yo. Para que trabaje yo menos. Entonces, cuando pasa eso, entonces la autoridad, o sea, el encargado del trabajo colectivo, entonces lo que hace, entonces es, ahora sí, si es de 2 metros cada quien, se chinga el que lleva grande chico su herramienta. O sea, el que salió primero ya salió. ¿Sí? Entonces, porque esas cosas es la que desanima, es la que desmoraliza, causa problemas, y que el dirigente porque lo permite, y que porque es su cuñado, su suegro y esas cosas. Entonces ahí se busca la solución de cómo hacer, pues. Había el que se dedica a contar chistes mientras los... Ah, sí, otros están fumando cigarro y otros que como que están limando mucho su machete. Es para pasar tiempo, pues. O sea, para ser mañosos no hace falta. Ojalá que no les pasara, porque ahí sí no van a tener visa y lo van a ver. Entonces, el chiste es, como ayer estaban diciendo, es que no nos dejamos. Somos muy tercos, somos muy necios. No lo abandonamos, buscamos la salida, pues, aconsejando, dando aclaraciones, explicaciones, pues, ¿no? Y así vamos a seguir. Los trabajos colectivos que estamos platicando, eso es lo que nos ha ayudado mucho, y de esas dos formas de que entonces que el mes se divide 10 días para el trabajo colectivo y 20 días para el trabajo de la familia. Cada quien se pone de acuerdo, otro dice, no, pues 5 días para el trabajo colectivo y 25 días para la de la familia. Cada quien se pone de acuerdo, ya sea pueblo, o sea comunidad, ya sea región, ya sea municipios autónomos o como zona. De esos son como 4 niveles de cómo se trabaja los trabajos colectivos, pues. O sea, son 4 niveles de asambleas, podemos decir, pues así, de cómo se ponen de acuerdo, pues. Entonces, esto lo que les platicamos, compas, lo que nos da la fuerza es porque estamos organizados. Y en estamos organizados en todo y bajo un solo pensamiento, pues. Porque es que nos recordamos entre todos, pues así nosotros, de que es que aquí nosotros tenemos que resolver ya. Ya no vamos a estar pensando de nadie, ni del gobierno, a nadie. Entonces, compañeros, compañeras, entonces tenemos que resolver este problema. Tenemos que hacer este trabajo. Se tiene que pensar, se tiene que discutir, se tiene que analizar. Se tiene que animar. Se tiene que consultar, pues, a las bases, Realmente, pues así, los compañeros han profundizado mucho ya esto, que hasta incluso han encontrado ya el mecanismo de cómo, porque es que lleva procesos. Háganse cuenta que entonces acá estábamos, pues así, hay una propuesta de la Junta de Nuevo Gobierno ahorita, y nosotros como autoridades que estamos acá, sí lo entendemos, la gran importancia, lo necesario, pero no lo saben nuestras bases. Entonces tenemos que regresar, y entonces nos va a llevar 10, 15 días y luego regresar otra vez en la asamblea y ver pues el resultado. O sea, son procesos que lleva para que salga una decisión, pues. Pero ya ya lo que nos hace eso que sí logremos, que lo logramos, pues, es porque estamos organizados. La organización es la que los une. ¿Ah? Por eso es tan importante eso de decir organizarse. Pero a la hora de que pues estamos ya aquí, ahora empieza qué es lo que vamos a hacer, cómo es lo que vamos a hacer, y todos los montones de problemas. Ahí lo van a ver. Por eso se lo estamos platicando. Nada más de que entonces los que representan, que tenga bien puestos los hígados. Porque ahí lo van a ver. Porque puede ser que primero tú eres la que abandones. Y cuando digo abandonar, por un montón de cosas, porque vas a robar lo que hay ahí, o porque solo nada más sos bueno de gritarlos y no trabajas. O sea, nada más solo nada más exiges y grites y tú no. O al revés, tú estás en chinga ahí y tu pueblo ves que no te sigue. ¿Para qué estoy chingándome acá? Van a ver, ahí lo van a ver. Por eso se lo estamos diciendo. Pero es así, no hay de otra. Aunque quieras buscar, no hay de otra. Está la idea de eso que dicen de que la desobediencia, o sea, hay que desobedecer pues al sistema. A ver, ¿cómo? Pues los compas bases de apoyo sí lo están haciendo, la de desobedecer, y de por sí el gobierno aquí no entra. Ni en lo político, ni en lo ideológico, en lo económico, pues casi que igual nos damos. Porque, pues, nosotros no pagamos los millones de impuestos, que son millones de pesos, pero también tampoco recibimos los millones que dice que da. Entonces, por eso decimos que estamos más o menos igual, pues. Pero no entra en lo cultural ni en lo social, pues. Entonces ya les veo que ya sus ojos ya están así como un poquito de armadillo.